Bueno, acá estamos inaugurando Tower Records. Y tenemos la palabra del segundo en escala del sello Índice Virgen. Con ustedes, Oscar Carreras. Gracias, gracias. No me tiembla la voz de venir acá a este enorme ex cine a instalar Tower Records en esta querida ciudad de Mar del Plata. Y con eso damos por terminado este acto. Quiero decirles también, Oscar, a los que se queden, discúlpame, que los que se queden en la fiesta que vamos a hacer ahora en el sótano, que tienen un 3,2% de descuento en cada uno de los discos de Francisco Bochatón y de su hermano, el otro Bochatón. Bueno, ahora sí, con eso damos por terminado este acto. Va a pasar la gente de seguridad a revisar sus bolsos para que no se roben ningún CD. Hasta luego. Across the U.S. 3,22 de Big Moon Radio, que sí, en la jerga militar significa 3,22. Muy bien, en la jerga militar no hay metáfora. La verdad que no. Así que bueno, tenemos un programa cargado de información, con entrevistas, con musicales, va a venir al piso. Tenemos la consigna. La consigna, tenemos el hashtag para que vayan ustedes hashtageando. Sí. El hashtag es: hoy con la comida de postre tengo ganas de. Bien. Ese es el hashtag. Y después, bueno, en el piso va. Queda espacio para poner cosas cortitas, uva, por ejemplo. Bueno, y sí, es que esa es la gracia. Claro. Mientras más idiota, mejor. Ah. Y ahora en el vamos a tener la gente de la Feria del Libro, sí, la gente de Arte Va, porque se vienen muchos eventos importantes. Va a hablar, va a estar en el piso, bueno, como te dije. Se viene la presentación del EP de Stamateas, perdón, no me salía la apellido. De Hiroshima Dandy con Stamateas, justamente. Exactamente, invitado, recitando en un tema. Sí. Sí. Mambo Tóxico se llama. Che, así, pero que, ¿con qué empezamos el programa? Empezamos el programa, ya te digo, mira. Porque yo agarro los LPs, viste, que están, claro, de moda. ¿Vos le ponés al lado de los temas tipo lento, más, lento, menos? Sí, rápido, más. Sí. Bien. Arrancamos con Tutti. Arrancamos con primero con la banda The Beat haciendo USA. Ah, los que hacen homenaje a los Beatles. Sin la S al final, de Beat. Ah. Haciendo USA, que no sé si la letra será en contra o a favor, ¿no? Está si bien. Es a favor, bueno, me arrepiento de haberlo pasado, porque yo soy nacionalista. No, está bien. Igual quizás USA significa otra cosa también, ¿no? Claro, por ahí sea, viste, como que es USA, pero en realidad es un solitario alcahuete. Y son medios como estos New Wave Punk, que seguramente las letras eran picantes. Así que por un lado, The Beat, que está editado en Argentina, esto, para que lo dejo acá. Sí, el disco. Linda tapa, una tapa blanco y negro con un detalle de color siempre es buena. Y el segundo tema, la gente dijo, ah, The Fall, no, ¿qué The Fall? Esta es la versión original de Mr. Pharmacist. Ah, Mr. Pharmacist. Claro, de la banda original garayera, que se llama Other Half, o sea, la otra mitad. La otra mitad. Haciendo, bueno, Mr. Pharmacist. Así que eso, así arrancamos con Tutti el programa Pimbo Radio. Menos mal que me hiciste acordar. Sí, de... sí. Yo porque me quedé el tema dando vueltas. Me tomo mate, chamigo. Che, la otra vez vi en una disquería unos discos de Tarrago Ross muy viejos. Yo no sabía que Tarrago Ross venía. Pero el padre era. Ah, pero Tarrago Ross igual se llamaba. Creo que sí. Ah, porque tipo del 50 y pico iba a la mierda. No, es el padre. Ah, o sea, es muy loco. ¿Es el padre o es un vampiro? Es como Hank Williams, o sea, está claro. Debe haberse puesto a Radorro Jr. Y sí. Claro. Sí, estaba el padre. Que todo el mundo, la clásica, todo el mundo decía que el padre era bueno y él era el malo. Y él era el mediático, digamos. Claro. Y entonces todos tienen un padre y no lo sabemos. Y todos tienen un padre, pero no sabemos si se dedican a la misma cosa. Claro. Igual en la música siempre... El padre del baiano. No quiero hablar de un tema que por ahí esté muerto, pero sí, ponele que esté... el padre Baiano. ¿O sabemos quién es el padre de Baiano? ¿Sabe el Baiano quién es su padre? El padre haría el boyoyo. Sí. ¿Haría boyoyo el padre? ¿Sería? Por ahí fue su primera palabra, el Baiano, cuando nació. Capaz que tenía una ascendencia árabe o judía y por eso decía boyo, como quien dice que quiere un pan. Claro. Un pan saborizado. También, sí. Y pero, él lo busca, él no sabe esto, pero su inconsciente va buscando sus raíces. Yo no quiero, porque ¿viste? Nosotros hablamos así tan livianos de cuerpo y después nos enteramos que en la dictadura militar el padre Baiano lo mataron y quedamos mal. Así o que no, cortemos. O por ahí está, tiene el lodo, el dueño del loto. Sí, pero hablemos de Stuka, que de última. Sí, pará. Sí. Él otra vez vio una propaganda del loto. Sí. Porque yo te mezclo el baiano con el loto. Sí. No, y decía, viste que son tan genéricas las publicidades de que hacen un bichito medio en 3D feo y que se agarra el corazón el bicho y una canción que quieren como hacerla de cancha porque, pobre, el tipo que el de marketing hizo eso tiene la esperanza que la hinchada diga, che, qué buena la canción del loto. Vamos a hacerla, claro, popular, adaptarla. Popular. Entonces como una canción de cancha con un bicho 3D horrible y dice... Hacerte fan del loto. Y hacerse fan del loto es hacerse fan del juego. Sí. Y eso es como hacerte fan del alcohol. Bueno. Hacerte fan de la birra. Imagínate que haga eso aquí. Me la hacen un quilombo bárbaro. No, así lo hacen. No, pasete fan no dicen tan explícitamente. Estoy a punto de tirarte todo el agua caliente alrededor. Sí, porque qué lindo. Este termo sale por donde quiere. Sí, sale por donde quiere. Tenés por que donde tener cuidado. No tengo pico matero, que sí. Necesito uno. Lo que pasa es que tu pico también es muy lento. Cae una gota de agua acá. Sí, sí, sí, como se mueve la sombra en el trópico. Sí. Escuchame una cosa. Así que bueno. Pensaba una cosa cuando decías Loto, porque yo también. Loto, es Loto. ¿Nunca hicieron los de Loto Kraus, por ejemplo, el Loto Kraus, que es que sacan las bolillas? Mira, esas las sí, cosas para el estudiante promedio de Loto Kraus, las cosas típicas, los pensamientos lógicos no existen. ¿Viste que el claro. tipo Loto Kraus es como, viste como las lauchas que las ponen en un laberinto y que bueno, el estudiante Loto Kraus lo pones en un laberinto y él te va a hacer todo un quilombo en vez de ir directamente por la sala. ¿Viste como que entonces no, seguramente el Loto Kraus no se les ocurrió. Qué lástima, porque era una muy buena para hacer una kermés del Loto Kraus y ahora viene el Loto Kraus, no se vayan. Yo tenía un amigo que egresado al Loto Kraus y hacían, o sea, tenían como unos talleres muy grosos de y él hacía tipo un dado de metal. Bueno, dado de metal. Un coso, y yo digo, cuando miraba ese dado de metal, sí. que estaba perfecto, ¿no? En eso sí. también es un dado. Sí. Es cuatro lados con unos puntos. Bueno, vos lo ves, es un sí. cubo perfecto. Y lo miraba y digo, esto lo deben hacer desde el 1400, desde que se fundó Loto Kraus, sí. debe estar la materia donde, bueno, ahora vamos a hacer el dado. Sí. Y ahora, si vas al 2016 al Loto Kraus, debe estar haciendo el dado. Y el profesor que daba esa materia, el profesor que daba, que es un ingeniero, ¿no? Que daba la materia del dado. Cuando murió, sí. o cuando va a morir, supongamos que está vivo todavía. Sí, esa gente vive. Bueno, cuando muera, su sueño, su fantasía, se lo dice a la mujer cuando se va a dormir. Sí. Mi fantasía es que vengan los egresados de todos estos años, 40 años de egresados, sí. 50 años de egresados, cada uno con su dado, y lo pone en la tumba. Pero es de metal, ¿no? Lo agujería en la tumba. No, lo pone en la tumba. Ah, arriba. Perdón, sí. Entonces, la tumba del dado es conocida sí. después como la tumba del lado sí. que en las noches de luna llena. Sí, bueno, hay leyendas del Loto Kraus, obviamente. ¿Sí? Y claro, sí. bueno, sí, es que pero digo, y supuestamente una leyenda del Loto Kraus es alguien que se cortó la mano haciendo algo sí, con la cosa, haciendo un dado. Sí, sí, claro. Hay, y que bueno, fantasmas y esas cosas, pero muy el dado, ¿no? Como que muy porque ya aparte era como medio un premio, era porque estaba puesto con una base metálica y el dado como si fuera un Martín Fierro. Claro, digamos. Una presea. ¿Qué es una presea? Es como dijera un reggaetonero, dame presea, dame presea. Es un premio eso. Ah, bueno, ¿y por qué no decís premio? ¿Para qué te haces? Pero para ampliar el vocabulario para el nicho reggaetonero que los escucha. Ah, es presea. ¿Qué dijo? Premio, no entiendo lo que es un premio. No queda un premio, una presea. Una presea, me dice el otro mientras se está agarrando. Presea, mami, presea. El calzoncillo, sí. Escúchame, bueno, tenemos de todo, Marcos. Tenemos muchas películas, tenemos. Yo vi un documental que me voló la peluca, como dicen los pibes ahora, bueno, en la Fisi. ¿Querés que arranquemos con eso? Pero necesito que me pongas la página, por favor. Decime. Pone con mayúscula. Sí. ¿cómo se llamaba? Art of Killing. The Act of Killing. Sí, pero la gente lo citaba esa, recién ahora la vi. Sí. Recién ahora la vi. 2012. Es del 2012, tampoco me estuvo diga. En Mar del Plata. Estuvo en todos los festivales. Estuvo en Mar del Plata y estuvo en el Bafisi. Sí. Yo no la vi, ¿sabes por qué? No la vi. Porque. Por el catálogo. Catálogo. No la vi y no aprendo más. ¿No? También la gente va a decir, vos no aprendes más. Sí. Porque según el catálogo yo entendí cualquier otra cosa. Que no era esto que era. Claro. Lo que era. Porque la idea del documental está muy buena. Que es que un rubiecito que regresó de Harvard va a Indonesia. 8.2 tiene. Sí. Va a Indonesia a hacer un documental aparentemente sobre las víctimas de. Una masacre que hubo en el año 65. O sea, mientras vos bailabas con Love Me Do, en Indonesia estaban matando un millón de personas acusándolos de comunistas, cuando todos sabemos que en esa época no había tantos comunistas en el mundo. Sí. Y, o sea, mataban a todos los opositores, a los chinos, a los sindicalistas, a todo el mundo. Mataron 1 millón de personas en un año. Es mucha gente. Y en un año no le da el tiempo ya casi, te diría. Claro, es mucha gente. Y el tipo va a hacer un documental sobre eso, pero encuentra a los asesinos, a los tipos que eran jefes de las brigadas estas que mataban gente. Los verdugos. Claro. Y entonces agarra y empieza a hacer un documental sobre los verdugos. Y lo que se encuentra ahí es, por un lado, que toda la parafernalia política sigue estando igual, entonces los tipos son impunes y se manejan y te cuentan cómo mataba gente, claro, como si nada. Y dos personajes que son como los protagonistas que arman un... que quieren... los convence. Yo entendí que él los convencía de mostrar su campana para la historia, pero haciendo una película de ficción. Claro. Entonces empiezan a actuar... Pero de mentira, los engañó. Porque la ficción no existe. No sé si... Me parece que terminan haciendo la ficción, ¿eh? Pero claramente la ficción esa es como una especie de engaño o de... excusa para filmar el documental, porque el documental es sobre la ficción y la ficción es sobre lo real. Claro. Y esa vueltita está buenísima. Claro, para ahora. Que... Sí. Ahora, perdón. Sí. Yo la vi, está producida por un montón de gente, entre ellas Herzog y tu amigo Errol Morris. Sí. Todo bien, porque no soy de Indonesia. Claro. Si yo fuera indonesio, si viene un rubiecito que vive en Dinamarca, que estudió en Harvard. Qué precioso que sos. Ah, sí. Y si viene un negro, ¿qué? Está todo bien. Viene un negro brother que estudió en Villa La Angostura. Sí. Y dice, vengo a filmar un documental, y en el documental te aparece, no sé, ya está muerto, pero suponete que hubiese aparecido Camps o Echecolatz o cualquiera de los torturadores de la dictadura contando cómo mataban a la gente. Sí. Y tu visión es mostrar la complejidad del ser humano. Entonces no tenés una posición moral frente a eso, sino que lo mostrás también al tipo medio como arrepentido, llorando y demás. Pero una cosa, ya un tipo está diciendo cómo torturaba, ¿hace falta que encima arriba de eso vos digas que te parece que está mal eso? No. Pero si después vos lo mostrás que el tipo, por ejemplo, está con la familia... A mí me parece que él lo que quiere decir es algo que de la cual Herzog hablaba mal. Que era, viste que Herzog decía que él no estaba de acuerdo con el documentalista que era la mosca en la pared. Claro. Que no intervenía. Sí. Y el punto es que se armó medio una discusión con este documental por el hecho de que decían, bueno, al final me estás poniendo un tipo y que... como que la película se la estás haciendo a ese. Que encima el tipo no lo ayudó mucho porque dijo que medio se hizo amigo del tipo, del viejo que aparece. Claro. Y que se seguían escribiendo y todo. Y dice, yo no estoy de acuerdo con lo que él hizo. Pero bueno, es tipo un poco, ¿quién soy yo para juzgarlo? Y bueno. No, bueno. Y eso es tomar una posición. Me parece que la trampa acá es pensar de que no tomas una posición. Siempre tomas una posición. Y bueno, lo que yo digo que a veces, por ejemplo, lo que pasa con Michael Moore, que a veces como quieren todo el tiempo mostrar su bandera y su posición, a veces es empalagoso que el tipo que encima de que están matando, te muestra la imagen de matando a un tipo y encima el tipo diciendo, mira que esto es una mierda, que es malo. O sea, bueno, ya está. Sí. A veces también no hace falta intervenir mucho, lo podés demostrar, pero sí es verdad, pero si después el tipo lo mostrás. Pero por ahí lo mostrás con la familia medio irónicamente también, porque está el tipo con la familia, después es un asesino. Así como te digo una cosa, te digo otra. A mí me parece que el tipo lo muestra con la familia para marcar, es lo que quiere marcar, y cuando se defiende está mostrando un sádico cuando se defiende de estas acusaciones. Dice que en realidad si uno quiere evitar que esto vuelva a pasar no puede meterse en una idea moral de decir esto está mal tan bueno, porque entonces eso se sigue repitiendo. Yo lo que creo es que eso es medio un autoengaño, porque él no puede no salir de una posición. O sea, es difícil. Cuando él lo muestra con la familia, lo que te quiere decir es que este tipo que mataba sin ningún tipo de rencor ni nada, ¿viste? Le cortaba la cabeza a un tipo y después iba y cenaba con la familia. Claro. Pero ahí aparece toda la noción de la banalidad del mal, que fue lo que pasó con los nazis, que es esto de que, bueno, sí, mataba un montón de gente. El tipo está advertido de todo esto. Es como que él te tira toda la cara de asador cada uno saca la conclusión. Porque arranca con una frase de Voltaire que dice, asesinar está mal, salvo que lo hagas. Salvo que mates a mucha gente con sonidos de trompeta de fondo. como que, bueno. Sí. Y es todo esto lo que se juega. Pero mira, un caso que... Esto nada más porque... Pero el error de él es que se termina encariñando con el chabón. Claro. Y se renota eso en el documental. Pero decime, uno... con vos, digo, ponete Marco Zurita. Sí, ¿qué tal? Cuando ves documentales y cosas de la mafia, no te caen simpático muchas cosas de la mafia y los chabones eran asesinos. O sea, si vos te podés pensar, los tipos son asesinos, tienen cabeza enterrada en su patio, vos decís, qué grande mira. Este, el Don sí. Mirá, mirá lo que hacía, qué groso. Y viste, sí. Y es, hay una cierta pero por cosa. Eso, pero por eso dije que está bueno el documental si no estás tocado por la historia que cuenta. Claro. Me parece que debe ser muy difícil mirarlo, por eso te ponía el ejemplo, como si fuera que alguien viene a filmar eso en Argentina. Sería, la verdad que es para cagar la trompada. Es que yo creo que igual no sería lo mismo, porque creo que el tipo lo que se sorprendió es que podían hablar libremente así. Acá sí. No, los tipos siempre negaron todo. Bueno, de hecho, en un momento aparece el tipo diciendo, vos sabés que en Argentina a los militares los juzgaron y todos, qué barbaridad, por matar comunistas, qué barbaridad, qué injusticia. Claro. Sí, y bueno, y después, igual lo más sórdido que filmó, y eso lo filmó, y eso también es un acierto de él, es ver, porque el tipo te cuenta todo lo que pasó con los asesinatos de 1965, pero claramente gasta mucho, es largo el documental, gasta mucho, son casi 2 horas, en mostrar que no cambió nada y que todavía hay grupos que le sacan guita a la gente, que sí. Y son, se mueven como una mafia. Claro. Y después bueno. Está bueno, esta es nuestra sección Netflix. Ah, está en Netflix. Está en Netflix. Y hay una secuela de este documental, que no la vi y no creo que la vea. Bueno. Que tiene que ver con los hijos de uno de los muertos, que se hace pasar por un tipo que va a partir de que entonces ahí le está dando la campana al otro, supuestamente. Sí, bueno, y eso solamente habla mal de él, para mi gusto. Y sí, porque quiere decir que entonces, entonces no eras tan neutral. Exacto. Bueno, ¿vamos a la música? Vamos a la música. Parte musical del programa, sí. Porque viste, vos arrancaste. Para estas muertes, vos arrancaste muy arriba y todo, y yo te traje un tema muy complicado. Sí. Así que traje una banda de estas bandas que siempre decimos, ¿qué será de la vida de estos que estaban hasta en la sopa y de golpe dejaron de estarlo? Sí. Que era Casiotones for the Painful Alone. Claro. ¿Te acordás? Sí. De la época de Why, de todas esas, de Anticon, de tu sello favorito de rap. Exactamente, sí. De Brothers, sí. De verdad. Haciendo Skater at Pearls, que era, me gusta mucho, qué bien que va el cuando el indie se apropia de un ritmo arriba. No digo house, porque la gente que escucha house, que son muy sí. complicados, va a decir, no es house. Sí. Pero cuando arrancan, cuando meten de prepo un beat así bien arriba, me gusta. Me cae simpático, sí. Está bien. Y recién era Ride, del disco de la pintura, haciendo Twisterella, que era como una mezcla de Cinderella y Twister. Sí, Nutella también. Y sí, es como un huracán de. Pará, que ahora vos me da bronca. ¿Qué te da no bronca? Recordar los títulos. El de ese Going Black Again, sí. Se llamaba, algo así. Sí. Sí. No, porque si no me vuelvo loco. Bueno. Así que bueno, eso era lo no que... No me gustaba mucho ese disco. Mismo. No, pero está como muy bien grabado, me parece. Está muy bien grabado, pero todavía conserva... Me parece que dentro de lo bien grabado, tiene gracia que le dieron más bola a que aparezcan algunas guitarras acústicas en ese disco. Sí, sí, sí. Sí. Que eso fue gracias a que estaba bien grabado y está todo bien. Igual todos sabemos que acá Ray es el disco de la ola. Nowhere. Es el disco de la sí, ola y Ray es Oso Polar. Y, sí. No, el disco de la ola es muy lindo. Nowhere me gusta... Es que sabes que yo tengo una reedición en vinilo Nowhere que sí. Le mandaron Ride en la tapa. Y la gracia es que no decía nada la tapa, sí, que estaba la ola. Sí. Y que el Ride era un sticker. No, le mandaron impreso Ride. Está muy bien. No, viste, porque si no la gente. Y sí. Bueno, Marquitos. Ah, estamos, sí. Antes que nada, esto pues no lo hicimos la otra vez. Sí. Y nos mandaron saludos porque nosotros figuramos que cumplimos años en Facebook. Ah, sí. Pink Moon. Que en realidad es así. Sí, está bien, la fecha esa que pusimos de abril es de la fecha del primer programa de radio que sí. hicimos. Ah. No pudimos poner la fecha original porque Facebook, si vos sos menor, sí. te dice, no te deja hacer nada. Sí. Cosa que, o sea, que un menor lo que hace es poner que menor, tiene 30 listos. Un menor lo único que puede hacer es chatear con pedófilos. Después claro, no puedes pasar. Sí. Así que la fecha de abril es la del primer programa de Pink Moon, pero no el año, ¿no? El año, pusimos cualquier año. Y nos mandaron saludos, gente. O sea, mira, Diego Ruiz, Guillermo Zica, yo los saludo porque es gente que se tomó el trabajo. Uno que nos pone Salute, que es el Tano Ferrari. Mira qué nombre bajista tiene. Sí. El Tano Ferrari. Car Perk, que me dio muchas felicidades y un coso de conejo. Y un coso. Y bueno, ya Rosco mandando un Happy Verde con Gary Newman. Así que nada que decir, todo esto en privado. Bien. Como verán. Si vos no tenés Facebook, no te saques uno porque te vas a cagar la vida, sí. vas a tener problemas con tu pareja, vas a de todo, te va a pasar de todo. Pero si ya tenés y no tenés a Pink Moon, sí. ¿Qué tengo que hacer? Esta semana estamos empezando a subir los escaneos de suplementos, sí y no, del 98 al 2000. Sí, el show del escaneo. No, por Dios. Esto. No sabes el material que hay, y esta semana lo que voy a subir un montón de cosas increíbles. Yo acá tenés abierto uno que a mí me impactó, ese que estaba ahí. Sí. Que era anunciando la separación de Lucio Jackson. Lucio Jackson, pobres, ¿no? Porque tuvieron todas las chances. Pero vos, esperá, después de estar un año. Después sí, de pero eso primero que te quería decir. Lucio Jackson, hasta los Beastie Boys les editaron el disco. Cuando los Beastie Boys, todo el mundo estaba pendiente de ver qué editaban los Beastie Boys. O sea, toda la atención puesta ahí. Sí. Editan el disco, no pasa nada. Tuvieron su hit igual, pero sí, pero bueno, pero la fuerza de marketing. No un hit del barrio, como le llamo yo, un hit del boca a boca. Sí. No tuvieron un hit de boca a boca. Mm. O de un boca a boca de Bianchi han tenido, pero no un boca a boca de verdad. ¿Y cómo se separaron, Martín? Contale a la gente. No, se separan después de una gira con Smash Mouth. De soportes, ¿no? Porque eso es lo peor. Claro. Como soporte de Smash Mouth. Soporte de Smash Mouth. Que se hicieron famosos para hacer un cover de Question Mark and the Mysterio. O sea, esa es la gracia de la banda. Sí. ¿No? Y ser una especie de caricatura de la caricatura que ya es todo el ¿cómo es? El rock de Costa Oeste. Era toda una cosa así. Así que bueno, pero lo loco era que ¿cómo se decían las noticias? ¿No? Como que ahora esto ya no sería noticia, de la forma. Es muy hasta inocente por momentos. Después van a ver las cosas que voy a subir. Después una que es muy linda, igual la gente lo va a ver. Pero no, pero la que no tiene. Es que no tiene Facebook. Una de donde Charlie y los demonios de Tasmania se va de la banda. Sí. Esto es del 2000, esta noticia. O sea, 16 años pasaron. Dice que se va de la banda porque dice: sigo pensando que las bandas valen la pena cuando se tiene 20, cuando se tiene 20 años y yo estoy por cumplir 30. Bien. Y bueno, la semana que viene tocan ahora. Bueno, los de Muertas Buenas, así que si querés. Bueno, pues gracioso, o sea, nada más. Y después, bueno, Babasónicos. Y eso el manager. Eso tiene una importancia histórica. Sí, es el momento de quiebre. Si yo fuera un investigador del rock nacional, como seguramente debe haber un montón robando becas de CONICET con esto. Sí. Esta noticia es. Pero una. Marca la muerte de la década del 90. No, porque Miami. Todavía tiene cierto. Ya me parece. Yo, mira, cuando yo fui a ver la presentación de Miami al Teatro Regina. Sí. Y yo salí y dije, nunca más lo voy a ver. Epa. Porque ya había temas, ese talk show, me acuerdo de ese, que ya eran letras de mierda, medio balada. Y ya no eran baladas Pasteles Verdes, eran baladas así. Y bueno, ya después Jessico ya es una porquería. Bueno. Pero. A mediados de noviembre. Babasónicos ingresará a estudios para grabar durante 40 días el sucesor de Babasónica. Según le dijo el Sí, el manager del grupo, el disco que saldrá a la venta en marzo es menos metálico y más pop. Listo. Que es como el primer dedo que mueve Frankenstein. ¿Viste cuando mueve el primer dedo que siempre lo enfocan? Ahí está. Esto es lo que estaba. Y ese fue el principio del fin, claramente, de todo. Así que bueno, pero después hay de todo, Marcos. Tengo cosas muy. Bien. No quiero adelantar nada porque son muy graciosas. Y esos. La gente de más de 30 se va a acordar. Esas cosas, esos informes que hacía el Sí que no tenían como ni pie ni cabeza. O sea, pero querían meter, y con un lenguaje medio raro, viste que el lenguaje era como moderno. Los chicos, sí. Estos chicos de cosas, de, viste, como bueno. Así que prepárense. Marquitos, yo sí. Haceme cortina, que yo también vi documental. No voy a decir, ojo con lo que decís. No voy a decir nada, es solamente voy a arengar. El rincón del documental. Esto en realidad te engañé, porque no es un documental. Es un. Espera que le tengo que sacar el tilde que ya lo tengo. Una serie documental. Lo tengo que sacar. Es una serie documental. Sí. Que hace, está que tan de moda ahora, ¿no es cierto? Sí, está tan de moda ahora y que agarrate, porque después de todos estos. Van a salir 20.000 más. Más que los yanquis tienen con qué hacer esto, ¿no? Porque están llenos sí. De enfermos. Sí. Así que. Esta se llama The Jinx, J-I-N-X, sí. Para que lo quiera bajar. The Life and Death of Robert Dust. Son 6 capítulos. A diferencia de Making a Murderer, son 6 capítulos y son de 40 minutos. Que sí. Making a Murderer eran de 2 horas, 1 hora y media, no sé cuánto. Yo no, 1 hora y media. Making a Murderer es Making a Murderer. No, a mí me encantó. Total. A mí me encantó. Pero entiendo que hay partes que es 1 hora y media de juicio. Soy inocente, ¿por qué? ¿Por qué no, soy inocente? No. A mí me encantó. Ahora ya te olvidas de todo lo bueno que tenía. Sí, por supuesto. Hay cosas que son buenísimas, Marco, por favor. Pero bueno, estamos en The Jinx ahora. A diferencia de todos los otros documentales que yo traje acá de crimen documental, es que siempre el como que la víctima, o sea, la víctima no, pero el asesino, por así decirlo, siempre eran gente que agarraban, que eran white trash, ¿viste? Que yo dije, como gente que no tenía recursos, entonces era muy fácil jugarlo y meterle sangre en el sillón, total. Sí. El tipo no puede ni hablar. Soy inocente, soy inocente. No puede ni hablar, como dice Iorio. Sí. Y esto, lo que te voy a decir, que el protagonista, este Robert Dust, es un megamillonario. En realidad es un Trump, es bastante parecido a Trump. No, porque no es. Cuando lo veas, la personalidad del tipo. No, pero digo a lo que se dedica. Ah, no, claro, no es sí, que sí, se dedica sí. Real estate. Claro, por eso, sí. Sí. Edificio. O sea, hace la fortuna de la misma forma que la hace Trump. Claro, sí. Inmobiliario. Uh-huh. Es como el Hilda Leu. Para ponerle, es el Hilda Leu de Nueva York. Bien. La familia, no él. O sea, él es como el hijo, el padre fue el chanta máximo. Sí. Pero bueno, increíble. No voy a decir nada. O sea, los tipos son los que hicieron Capture de Friedman, que yo hablé acá. Uh-huh. Son los mismos tipos del documental. El documental es impecable. O sea, salvo los últimos 2 capítulos donde ellos aparecen mucho, que a mí eso no me gusta mucho. No, o sea, estamos en contra de eso. ¿No? Sí, ojo. A veces tienen que aparecer en alguna cosa, tipo... está bien, pero... Cuando empiezan a querer hacer medio como un reality show, sí. No me gusta. Pero la verdad que el tema es tan bueno y lo que la verdad lo que lograron hacer es tan bueno que es increíble. Me pasó que el último capítulo terminé de verlo y me erizó la piel. Upa, pero vos no, hace rato no se te hace erizó, mucho. Desde Blind Week Project te diría. Mirá. Así de, viste, pero de decir escalofrío. No, pero erizó la piel es más, lo veo más romántico, por eso quise poner escalofrío para que dé miedo, si no va a empezar la gente le dio placer. No, es terrible, ¿eh? Bueno, ya está, es terrible. ¡Bum! Hay un ruido, tenés que hacer ¡bum! Así que no, ya está, no voy a decir más nada. Es un mega millonario, obviamente, arranca, que esto es los primeros 3 minutos. Sí, el torso. Arranca, bueno, sí, pero la gente no lo sabe. El torso. Arranca un torso en el río. Sí. Listo. O sea, un policía contando el trayecto. Sí. Dice, yo venía por acá todo y de golpe lo que veo ahí en el río es flotando un torso. Un torso. Listo. Así que, por favor, véanlo. Está muy bueno, en serio. Torso Gómez. Sí. Listo. Bueno, y ahora vamos. Oye, la verdad que tengo todas cosas muy buenas hoy para hablar. Es que vos la tenés re clara con ver cine, Martí. No, sabes que veo muchas porquerías también. Ah, wow, cosas ocultadas. No porquerías, pero muchas cosas que ya al ver tanto, sí. Ya viste, para que me sorprendan. El otro día vi, por ejemplo, no lo voy a comentar, pero mínimo vi una de Mario Bava que no había visto ya de 70 y pico largo. Sí. Se llama Shock. Y es, viste, medio parece más de Lamberto, de hecho está Lamberto de ayudante, está la influencia del hijo ya. Porque es media mal actuada, todo, cosas que Mario era exquisito, ¿entendés? Sí. Visualmente era increíble, pero tiene dos o tres cositas, la película que es Mario Bava, claro, y que está años luz del hijo. Que yo lo quiero, tengo su autógrafo, el hijo, sí, todo, pero la verdad que Mario era un genio. Tenés que haberlo, al hijo le tenés que haber hecho firmar un testamento. Sí, es la única forma que esa firma valga tengo algo. Tengo dos autógrafos de Lamberto Bava. Mirá. Porque una vez lo encontré pensando no lo iba a encontrar más, le hice firmar un papel que dice Zurita, Lamberto Bava. Está, ese. A Zurita le dejo toda la herencia de los derechos de la, la película de mi padre. Los afiches, que me deje los afiches. ¿Por eso? Y después, y otro ya con lo agarré, lo pude agarrar con Demons 3. Demons 3 le puse acá, pero es de Ogro. Y me lo firmó y me habló y me dijo que vive mitad en Italia, mitad en Cuba. Es un. Sí. Vive lo que no vivió el padre. Claro. Así que bueno. Rápido. Raro que, Lamberto ni Mario Bava hayan hecho nunca una película. Se viene. Sobre Pablón. Listo. Es increíble. Muy bueno. Marquitos, rápido. Y esta vos la viste también, así que podés ayudar. Sí. Va, por ahí. Estamos de acuerdo. Acá no podemos estar en desacuerdo. Estoy en desacuerdo con que estamos de acuerdo. The Taking of Pelham 123. Sí. Parece un jamaiquino casi. Sí. 1974. No confunda con remake, ¿eh? No confunda con remake, hay señor. Hay remake de esto. De todo el remake igual. No hace mucho que... Debe haber remake de... Seguramente, bueno, no importa. Película, en los 70 no daban vuelta, ¿viste? Con los guiones era Grupo Comando, agarra un subte y dice, un palo verde o vamos a empezar a matar de a uno. Listo. Sí. Ya está, ¿qué me? No, que en realidad esto está... No, eso. Sí. Queremos guita, matamos a uno, subte. Sí, sí, pasa el tiempo, matamos a uno. Y lo que hablábamos la otra vez con Marcos en un cóctel importante de la embajada, de la embajada de Noruega. Sí. Donde salió el embajador pintado. Y con una máscara de bacalao. Sí, después se saca y estaba pintado. Bueno, de que era la época del cine 70, donde los protagonistas eran tipos que laburaban para el Estado, porque acá la policía, todo con cara de orto, feos. Sí. ¿Viste? Feos. No había esa cosa de sí, yo soy un policía que gano dos mangos, tomo whisky, pero mirá el cuti claro, que tengo. No, esto eran poseados. Con los dos mangos que gano me los gasto en cremas. Claro, viste, esto eran así, gente real. Sí. Gente real. Y más que nada en cargos reales. Porque o sea, en un policía del Estado que está hinchado los huevos, no me puede ser un tipo que esté bien. Es un tipo que tiene excesos en la cara, en la vida. Bueno, muy buena. Y, obviamente, si yo te digo que entre ellos se llamaban Mr. Brown, Mr. White, Mr. Bueno, Tarantino, obviamente, sacando lo de los colores de acá para que ellos se llamaran así, para no decir sus nombres. Claro. No, es muy buena la película, detalles, película de acción del 70, con color hermoso del 70. Sí. Y aparece el padre de George Costanza, que haciendo como, no sé, laburando en el subte también. Sí. Muy buena, véanla. Y trabaja Walter Acción. Mató, ¿no? Walter Mató, que trabajaba, no sé en cuántas películas, pero seguramente en los 70 debe haber hecho 800 películas. La Patagonia Rebelde le está también. Está Walter Mató la Patagonia Rebelde. Así que bueno, vamos a un bloque musical y después les traigo dos también obras. As sure as the sun rises in the east, it also sets in the west. Sun's done it, the gods never front it. Who runs fuck a devil when the weight got hunted? My soul was the weapon, my mind keeps stepping in the depths of hell. Yet I fell from the lesson. My soul leaves the body, the situation's naughty. Original, invincible, there's one student party. A class for the better, cause I be writing letters and setting shit straight. One lamp and one shepherd. My face turns purple and demons in a circle. Held my breath, then I left out the wound kind of fertile. From the east, the light shines. Unto the west, a test for the gods, cause Mecca's where they rest. Universe serenity, blocking out the enemy. If anyone makes it, then that's the way it's meant to be. Brighter, the time's up a fighter, cause I'll survive life, then step out the cypher. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. Saviors ain't saving nobody's soul. yet the devil keeps playing and kicked out the heavens. I rest on the seven, but what's the 85 if you chastise the reverend? Hell is the mystery, one peaceful victory, cause I know gods that will put you out your misery. Justice will lead them, deprive you of freedom, they'll bleed for deceit even though you don't need them. The beast and the harlot, the land is the target. The truth will prevail, but not many say forfeit. From 24 elders and half, it's 12. Ruler, riches measure knowledge of self. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. It started with the serpent, messing with Eve, cause she wasn't certain. Nobody's got a temper, a spiritual dilemma. Enter in the realm where the spirit's in the center. Fuck perpetrating, cause they'll murder Satan. See, faith broke the seal while the world be waiting. They left it all to Jesus, I'm picking up the pieces. Friends, this disease can never read my thesis. They'll be resurrected, and time's not so hectic. Demons ain't elected while the money gets collected. The gods get theirs, and the word is born. I mean, the science of the future is what they saw, and the four living castles. Life's got no hassles, it's all real, Bill. Just one big fiasco. No soul held hostage, angels kill the nonsense. Bond is my word, but first, do the knowledge. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. If your soul loves the sun, money rock on. Talking about you can rhyme with all them wuss ass booty looking toe sucking rhymes. I smack the makeup off your face, GQ hip hop candy MC. Talking all that love. Talking all that, you so fine, this and that. You may as well admit you just wanna slide down this big doing and get straight to it and just say, let's do it without putting me through all that love. For real, let me put it this way, I'm smacking all Bammers in 94, talking all that funk stuff, all that love. Visiting all them sorry radio stations in 94 with my road dogs, and that's right, y'all getting hijacked. We're gonna have to have y'all tied up somewhere off to the side while we take over the airwaves and play bumping tracks like this. calling there talking about you want to hear some of that I'm in love, puppy love stuff. Because ain't nothing but hardcore hip hop and show no funk coming up off them turntables. Bueno, pasaba Funk Dubiest haciendo Rock On. Me encanta. Eran esos medios hijos de Chicano, producidos por DJ Max, en la época que DJ Max era bueno. Y recién un tema que pasaba mucho de la Mónica en el Podestá, que era la época del Big Beat todo, y no es que es Big Beat, pero eran esos como ingleses mala onda, pero haciendo algo bailable, ¿no? Sí. Que era Sagat, así nomás. Sagat, como el personaje del Street Fighter. Que hay uno, el boxeador alto llamado Sagat, haciendo el tema Love Stuff. Bien. Así que bueno. Y está bien. No, bueno. No te voy a decir nada. Marquita, no, ¿qué más a decir? Si yo no vi una película 5 minutos y la dejé. ¿Pues vale? Sí, vale. Todo vale acá. ¿Vale? Sí. Vi Chuck Norris versus el comunismo. Sí. Un documental. Llamarle documental a eso es una falta de respeto al género. Opa. Hicimos primero. Sí. A usted le digo, sí. Director de Chuck Norris, es pura imagen, porque vos si estás, si ves el afiche, si esto te dan ganas de verlo. Sí. Porque te pone Chuck Norris, te pone comunismo, como, te pone. Unos videocassettes cayendo como en paracaídas. Pero es así. Un exceso total. Sí. Ya lo ves y decís, esto debe ser una mierda. Pero debe estar bueno. Sí. Y cuando lo ves, decís, no, es increíble. Para empezar, documental actuado. Cosa que. Sí. Ya está. O haces una biopic o te la jugás por la ficción, pero no me hagas una actuación. Sí. Y lo peor es que yo vi los cinco minutos que vi era. No, porque en el régimen de. Además, régimen de Ceausescu. No podés hacer. ¿Qué nada. Mejor régimen que ese? No, o sea, si tenés que elegir un régimen. Sí, Cormillot con el régimen de Ceausescu. Te baja. Sí. No, el punto es: no puedes hablar de Rumania y hacer una mala película. Todas las películas que hablan de Rumania son buenas. Sí. Bueno, esta es malísima. Aparecen unos diciendo: no, porque cuando estaba el régimen de Ceausescu no dejaban ver películas occidentales. Claro. Entonces empiezan a hablar de que ellos, por ejemplo, yo tuve que ver Último Tango en París, y después otro decía, pero no sé, Mujer Bonita, y. ¿Viste? Y aparecen un montón de boludos diciendo, por ejemplo, uno diciendo, Top Gun, cierto, Top Gun, yo lo he visto 36 veces a Top Gun. Sí. Lo que dice dos cosas, que el régimen de Ceausescu era muy malo controlando películas, porque sí. Ese boludo... La vio más que un tipo de Estados Unidos. La vio más que Estados Unidos. Y otra que es un documental sobre boludos que vio Top Gun, o sea, no tiene sentido. Y lo peor es que formal, o sea, ya como idea está mala, pero encima... Te dice, no, en esa época se corría el rumor en el barrio que iban a pasar películas, entonces íbamos al departamento de uno que tenía una videocasetera y pasaba películas. Entonces después viene una secuencia actuada de un patio, che, esta noche va a pasar una película, tal cosa. No me actúes eso, me lo puedo imaginar. Sí, déjame algo en la cabeza. ¿Viste? Sí. Bueno, 5 minutos aguanté. Bueno, una mierda. Está bien, muy bien, Marcos, muy bien. Pues como para prevenir casi. Claro. Bueno, Marquitos, me vi... El otro día, lo que hago a veces es al azar, sí. Voy a una de mis carpetas, tipo 80s, y hago tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, play. Porque tengo un montón. Entonces, si me pongo, viste, a dar vuelta, es como en el kiosco, viste, estás ahí, sí. Pongo play. Y le di play a una que yo había bajado, una de una comedia, horror comedia de Joe Dante, como son todas las de Joe Dante, sí. Que me faltaba mirar, porque estaba en el medio... De bueno, acá está, mirá, ¿no ves? Está Gremlins, los exploradores, el Howling, todo In Space, y esta que se llama The Burbs, antes de Gremlins 2. Yo de Dante es Spielberg sin golpe bajo, sí. O sea, hay que verlo, más que nada 80s. Yo de Dante 80s, hay que verlo. Y bueno, la ficha no es muy prometedor, viste que lo ves y está como Tom Hanks. Está Tom Hanks, con... ya, si está Tom Hanks, está Tom Hanks. Sí, está Tom Hanks, pero como con bata. Peliculón, Marcos. Epa. Pero peliculón. No, increíble, me encantó. Y yo, o sea, es muy buena. Y Tom Hanks es un genio. Tiene 6.8, muy poco. Yo le puse 9. Y es del 89, del año de Menem. Es del año de Menem. No, es muy buena, es. porque tiene esa cosa de Spielberg, ¿viste? Como de esa cosa de fantasía, de grupo, de cosa, pero es, no tiene el golpe bajo, entonces ya es un montón. Ya sí, no sé si me gusta eso. No. Trabaja Carrie Fisher, estoy viendo. Sí, está Carrie Fisher. Es así. Tom Hanks es un tipo que vive, se tomó esa semana en el laburo, entonces está en bata todo el día, sin hacer nada, y tiene... Es la gracia que es una cuadra. La película sobre una sobre vecinos de una cuadra. Al lado tiene un nacionalista de militar, sí, que hizo la bandera yankee en el patio, eso. Un pesado que va a la hora de la comida, les come la comida, todo. Después un viejo con un caniche en la punta, o sea, eso. Y en el medio hay una casa tenebrosa que se mudaron unos tipos que ellos no lo pueden ver nunca. Y están, empiezan a darse manija de quiénes son. Y en eso desaparece uno de los viejos, está enterrado ahí, y empieza a darse manija que está enterrado, y el nacionalista dice, entremos a la casa. Claro. O sea, es muy bueno porque habla mucho como del prejuicio, de esa cosa como sí, de yankee entre lo desconocido, pero está muy bien hecha, y es muy graciosa aparte, pero muy graciosa. Así que bien, la recomiendo para domingo a la tarde, sábado a la tarde, The Burbs, que le pusieron en castellano, SOS... Ataque al vecino, o mi vecino me ataca. SOS también. ¿Cómo salía el SOS? Sí, sí, sí. O conflictos de vecino, o sea, pues están varios títulos, pero SOS está. Bien. Así que, muy bueno, véanla. Y acá, de joya en joya, otra, obviamente, una joya. Esta es una joya más refinada, ¿no? Es una joya para seducir. Claro. Vos decís a una mina, ¿sabes qué vi? The Long Goodbye de Robert Altman. ¿Y qué me querés decir? No sé quién es Robert Altman, primero que sepa. Y aparte, claro. ¿Por qué? Sí. Ya me está, bueno, ¿cómo tengo que interpretar esto? Increíble, Marcos, también. O sea, obviamente no quiero caer en las mismas palabras que las de yo de Dante porque son otras cosas diferentes, pero es... No, Marcos. Bueno, igual esto era obvio, porque está también. Esta está entre medio. Pero vos tenés a Robert Altman, tenés a Raymond Chandler y. Sí, no, pero más que nada está esto. Está entre medio de Image, que yo hablé acá de Robert Altman, que es buenísima. Imagine, y Coso, sí, y Tree Woman, que es una obra de arte. Entonces está en el medio de esos dos, no puede haber hecho algo malo. O sea, no. Increíble, Marcos. Pero increíble. A la altura de Tree Woman. Está un poquitito menos porque no es del todo. Tan original como Tree Woman, que es una locura, pero tiene esa cosa, tiene Los Ángeles como en sueño, o sea, Mulholland Drive, sí. Robert Altman, ya está. Epa. Tiene todo, tiene como misterio, está muy bueno, es increíble, no voy a decir mucho, es un policía, es un detective privado, así que es un policía que vive así con un gato, todo, pero la gracia es como lo filma, ¿viste? Tampoco. Bueno, es como, pero es Marlowe y todo, o sea. Pero claro, sí, claro, sí, y ahí está viene un amigo, le dice, che, ¿me bancás hasta la frontera de México? Porque no, me peleé. Y él no le pregunta nada y hay un asesinato. Así son los amigos, no preguntan, sí, nada. No, el otro día viene la policía y dice, ¿vos llevaste a este? Sí. La mujer estaba muerta. Y empiezan todo una cosa así y aparece la mafia en el medio. La mafia es muy gracioso, el mafioso todo, pero a la vez. Está muy bien está filmada, increíble. Esas cosas tiene Robert Altman, que por ejemplo en un momento hay una pareja hablando y de fondo está una ventana con el mar de fondo y el chabón, la pareja sigue hablando y el chabón se va por la ventana y hay un tipo en el, ¿viste? Esas cosas que hace, no, es muy bueno. Y películas que cuando las estás viendo, mirá, 10 le puse. Película cuando estás mirando decís, esto no quiero que termine, es increíble. Y estás... Que no querés ni hacerte el mate. Porque viste algunas y decís, che, ¿cuánto voy? Y no, estás esperando la media hora para irte a hacerte, sí, el mate. Acá no, acá es como muy buena. The Long Goodbye de Robert Altman, 10 puntos. Ya está. Del 73. 73. Un gran año. Un gran año, sí. Y es raro él, porque después hizo. Yo cuando veo que hizo Popeye con Roy Williams. Y bueno. Es como que decís. Bueno. Yo no me le animo a esas cosas. No quiero que se me baje el estatus de él cuando veo las Popeye, un par de cosas que hizo. Popeye con Roy Williams. Sí, es increíble. Hay un par de cosas que hizo que es increíble. Sí, yo en el documental me enteraba de esas cosas. Claro. Porque te empiezan a decir eso, como que. Y era medio él, era medio como Win, que sacaba una película en cada. Claro. En cada cosa, pues lo rajaban. No, aparte lo rajaban siempre. Sí. Así que no, increíble, Marquitos. Bueno, buenísimo. ¿Vamos a un bloquecín? Sí, vamos a un bloquecín de música, que tengo dos cosas que son diferentes. Bueno. Bueno. village lives the Edelweiss. Shy as a shadow, lovely as lace and cold as ice. High on a rocky ledge, I pledge my love to her every time I climb up to paradise. How many times I've been see her goodness knows. Huffing and puffing, dressed in the warmest climbing clothes. How many chances would be taken in my hopeless pursuit of the Schneemiddle. Spirit, if you would win your lady love, there's only one way, fall to your death from high above. You will begin to grow in snow beside the one you have waited for to be mated with. Now I'm an Edelweiss to my middle Edelweiss, dying to be with her wasn't any sacrifice. primero, ese hombre en el piano, no era Billy Joel. ¿Cómo no es Billy Joel? Marcos. Tampoco era César Adán Porredón. Gran pianista. Tampoco era Mariano Mores. Que en paz descanse. ¿No? Era Moondog. Bueno, casi. Era una mezcla de todos. Era una mezcla de todos. Esa era Moondog haciendo High on a Rocky Ledge. Y recién era del género grupos españoles que no tienen ningún empacho en sonar como New Order y van, eso, por la, y van por la vida así. Eso está en la batería. Sí. Sí. ¿Tenés algo de un grupo español que suene, que no tenga ningún empacho en sonar como New Order? Sí, mira, tenés La Bien Querida, tenés, y si no tenés, el que los que son muy buenos haciendo eso son El Último Vecino. Ah, dale, de esos que tenés. ¿Qué nombres? Siempre son El Último nombres. Vecino, Un Sueño Terrible. Siempre esos nombres. ¿Viste? Así que bueno, era. Bueno, Triángulo de Amor Bizarro, ahí tenés otro referente. Por eso. Otro guía. Claro, sí, sí, sí. No, es una batería enorme. Sí, sí, sí. Muchas bandas. En el rock español. Y bueno, ¿viste? Es así. Che, Marquitos, ¿de qué querés hablar? Bueno, acá, espera, queremos que le lea un mensaje de Móstenes que nos acaba de llegar virtualmente. Sí. Vuelvan al viernes. Viva que Richard. Sí, y bueno, sí. Demóstenes no nos saludó por nuestro cumpleaños. No, es verdad. Y Mambo tampoco, ¿eh? Al final no. Los que son más que se hacen los fans número uno. Ya nos abandonaron totalmente. Sí. ¿Sabes qué? Estuve leyendo, no voy a decir nada más acá, pero como muchas veces hablé de ella acá, terminé de leer la novela de Miranda Julie. No, ¿cómo no decía nada? Decía acá nos tuvo que fumar cuando la defendías a muerte. Que, ay, compró unas cosas por eBay Miranda y su libro. Toco. O sea, basta. Bueno, pronto va. Es otro público, Marco de Garamond. No quieras garronear información. Pronto viene el segundo episodio de BookTuber que hice. No ves, déjate romper la bola. Yo pongo todo acá, loco. Sí. Dale, tirá. ¿Qué? Una mierda. No, Dale, sí, lo decís. No te encanutes información. ¿Qué pasó? Es una novela que trabaja sobre la relación de la mujer y la maternidad. Está muy bien. Ah, es madre ahora. Porque esta tarada, todo lo que le pasa en la vida lo quiere plasmar, sí. Y todo es, ahora soy madre, sí. Y todos se tienen que fumar que soy madre. Yo creo que ella estaba bien hasta cuando le pasaban cosas más raras. Le empezaron a pasar cosas comunes y ella la sigue contando como si fueran raras y vos decís, mirá que no te quiero joder, pero ahí... más de la mitad de la población mundial que en este momento, o hace muy poco tiempo, pasaron por esto que vos estás contando. Claro. Como ella cree que tiene una visión. Cambiar un pañal, mirá que es algo que le pasa a mucha gente. Una visión única, cree que tiene sobre la maternidad. Sí, sí, y ahí la pifia. Bueno, bien, me encanta, porque yo te soporté. Y de la Mónica, que dirá que era fan también. De la Mónica era fan. Sí. Y hay que ver lo que dice. Sí, yo. El catador, porque me da para el catador, no es muy de. No sé si está muy de la. No es muy de la paternidad y maternidad. Así que no se la va a tragar. No, a lo mejor a partir de ahora lee la novela y dice: ¿sabes qué? Se va corriendo como Seinfeld, se va al muelle a pensar. Claro, porque dice: mi fanatismo por Miranda no es un fanatismo. Sí. Es que ella es un espejo de mi alma. Y entonces se ve en ese espejo y dice, bueno, a partir de ahora voy a hacer todo lo que hace Miranda. Bueno. Y sí. Se puede hacer películas. Nosotros lo vamos a apoyar en su decisión. Seguro. Es así. No, pero en serio, la epifia. Pero ¿sabes por qué la epifia? Y esto tiene más que ver con que esta amiga de Lena Dunham, la es en la novela. Sí. Ya empiezan con el microclima de del newyorkino que se cree que lo que le pasa a él es especial. Sí. Y ahí la terminan de cagar para siempre. El newyorkino se tiene que ir de Nueva York. Sí. En un momento se tiene que ir, como hizo Stephen Merritt. Porque Stephen Merritt, vos ves el documental, que él en un momento dice, me voy de Nueva York, y todo el mundo dice, pero estás loco. O sea, ahí en Nueva York lo reconocía, claro. Iba el coso así, se va a Los Ángeles, nadie le da bola, claro. Y todo, pero si te pones a pensar, debe ser para huir de toda esa mierda. Y sí, porque además se mueven todos en un circuito que claramente todos están viendo todo el tiempo. Sí. Y es todo, viste, se chupa sos muy una falso, genia, sos una sí, genia, sí, sos una genia, sos una genia. Y bueno, ahí está la genia, viste. Claro. Hay que bajarle otras torres. La torre de la libertad esta nueva, hay que bajársela. No, no, por ahí no pasa por ahí, sino simplemente... ¿Cómo no pasa por ahí? No, no, simplemente pasa por decir, ¿sabes qué? No es... No sos el centro del mundo. Igual eso digo yo, pero después te cruzas con gente que ve Girls y le parece que son geniales y que claro. son buenísimas. Lena Dunham le parece muy muy inteligente a mucha gente. Sí. Para Lena Dunham no fue la de la película que vimos, claro, ¿sabes? Tiny Furniture. Sí. Esa película de mierda, sí, donde la mina... que trabajaba la madre y hacían de madre e hija porque no pueden ni siquiera actuar. Sí. Que la madre con una Mac diciéndole coso, y ella que le gustaba un tipo lindo, obviamente, y como que no le gustó la experiencia, pero una mierda. Bueno, y bueno, Girls es esa película, pero en serio. Uy, la puta madre. Mezclada con Sex and the City. Claro. Es eso. Y bueno, en fin. Así estamos. Y Miranda se hizo amiga de estas porque estas la ven como que es un camino. Todo esto que dije de la Mónica... se aplica también a Lena Dunham. Claro. Que entonces la ven como diciendo, ah, pero ella es tan talentosa que hace una película y la hace bien. Hace un libro y lo hace bien. Hace un libro de cuentos y lo hace bien. Claro. Hace una novela y lo hace bien. Hace un hijo y lo hace bien. Y bueno, pará, no podés hacer todo bien. Miranda, todo bien, pero no. No, pero... la novela está buena. No está buena. Bueno, bien. Arranca bien, pero después... Marquito, ¿y no tenés...? Tirame algo de literatura, una recomendación, aunque sea. Una recomendación... de algo bueno. No te guardes todo para Garamond, tirame uno. Bueno, hace poco hablé de... Yo te dije a vos que leas. Hay dos cosas que... No, pero no, para mí, decirle al público, Marcos. ¿Al público? Yo ya sé, tengo que leer esa que me dijiste, de Fiera Amarilla y eso, ¿no? Sí, la Fiera. Sí, no, bueno, eso, pero digo a la gente. Está bien. A la gente. ¿Y qué querés que le diga a la gente? ¿Qué leíste? ¿Algo que te haya...? Ahora estoy leyendo el nuevo libro de cuentos de Falco. Que... no sé, voy por la mitad. Ah, bueno, no, pero digo algo... Lo que hay un autor que yo ya hablé acá, pero que cada vez que me acuerdo de él digo, no puedo creer que este tipo no sea conocido, porque los libros se consiguen para bajar, pero está editado en español en España. Y que siempre, que ya lo nombré acá y está muy bueno, creo que voy a insistir con esta recomendación. De Ray Pollock, creo que se llama Robert Ray Pollock. Apellido lo mata, ¿no? Bueno, pero es Ray Pollock, Ray Pollock, y la novela se llama El Diablo a todas horas. Sí. Y el libro de cuentos se llama Knockersmith, no sé qué, porque es del pueblo de Ohio, que es un chabón que empezó a escribir de grande, tipo 50 años publica el libro de cuentos y después editó la novela y es... a vos te encantaría, ya te lo dije otra vez y te lo vuelvo a decir ahora, es pueblo chico en Estados Unidos, con white trash, pero... me encanta. Pero white trash pesado. Sí, pesado, bueno, que tiene que ser así. Pero un padre que le inyecta a él anabólicos al hijo, claro, porque quiere que sea campeón de fisicoculturismo como él. Entonces se quedan ensayando posiciones de fisicoculturismo, a pesar de que está nevando, y el chabón le inyecta... imágenes. Lo que arranca en el auto, que el chabón se da vuelta y dice, es la hora, y le clava la jeringa con el anabólico en el muslo al pibe, para que el pibe sea fisicoculturista como él. ¿Cómo es el nombre entonces, el título del libro? El libro, ese es uno de los cuentos de... no sé, es el nombre del pueblo, es difícil, es tipo Knockersmith o algo así, no importa. Pero busquen Ray Pollock y El Diablo a todas horas, que es... no tiene mucho. Que sí, es la novela, también es muy buena. Es arranca con un sermón, una iglesia en un pueblo chico, y viene un pastor de afuera, que y con un paralítico que toca la guitarra. Y el pastor, que es medio alto y flaco. Sí. El pastor está entrando a un trance, y al final de todo viene el paralítico, deja la guitarra, agarra un frasco lleno de arañas... Con la silla de ruedas se lo alcanza y el tipo agarra y se tira todas las arañas encima. Marco, basta, no me cuentes más. O sea, no, es que yo no puedo creer que uno es más conocido. Claro. Hablando de anabólicos, un dato de color. Sí. En The Long Goodbye tiene un cameo Schwarzenegger. Apa. Antes que sea, no tenía ninguna película, nada. Claro. Y aparece como en bolas. Claro. En un momento, porque dice, así aparece como en bolas, sin en calzones. No, sí. Pero en bolas, se deja de matar Arnold. Nah, y no, porque digo, una película media así. Arnold no le importa nada. Sí, Arnold no le importa nada. No le importa. ¿Me bancas un segundo? Sí. ¿Un segundo voy a traer algo? Sí. Si querés, no sé, yo te sigo hablando acá, mirá. Bien, Marty se fue a el gallinero a buscar un huevo. ¿Qué es eso? Me prestaron un... Le agradezco a Gonzalo, a Raz, que me prestó un cómic que yo me quería comprar, y menos mal que me lo prestó. pero por eso se hace. No, sí se hace, Marco. Es que acá esto es un... Aparte, otro amigo, Nacho, que le mando un abrazo, me lo había recomendado también. Ah, hablando de Nacho. Sí. El viernes que viene es la última función de su obra de teatro. Sí, vas a ir. Y hay grandes chances de que vaya. Ay, pobre, él no quería. Así bueno, que bueno, hay grandes chances de que vaya a ver su obra de teatro. Sí. Va a ser mi segunda obra de teatro en mi vida. No, Marco, mucha presión eso. Bueno, pará. Me prestaron Magia Blanca de Simon Hanselman. Sí. Que era algo que yo quería leer porque yo cuando usaba Tumblr. Sí. Cuando posteaba unos gifs animados de unos bebés que se caían en el pasto. Sí. Yo estaba suscripto al Tumblr de Fantagraphic y todo el tiempo ponía imágenes de esto, que del dibujo de este chabón, y como que era, como que había ganado premios, bla bla bla. Y una porquería. Perdón que lo diga, sí. Perdón, Gonzalo, perdón, Nacho. No, es que es... La historia es de... El dibujo es bueno, la verdad que está buenísimo el dibujo todo. Es una bruja, un búho y un gato. ¿Viste? Hay una cuestión de querer, de pensar, de que vos, haciendo personajes, pero que los personajes sean como vida normal, pero así es como que se ve todavía como transgresor, que un gato que está asociado para esta gente, para como algo de infantil y todo, che, mirá, el gato es resarpado. ¿Viste que todavía sigue habiendo eso? ¿Viste? ¿Viste como que hay una cosa de... Pero mirá que parece naif, pero es... Ichi, scratchy. Es... Sí, bueno, pero eso era como una exageración medio... Esto es como que ella es pareja del gato y están fumando porro todo el día. El recurso del porro... sí, pero más que nada... cualquier expresión artística. Supuestamente, ¿no? Digo, hay una cuestión como de observación de la juventud, o sea, como puede haber hecho My Shoot con Beavis and Butthead, de la juventud yankee, sí. que eran... Pero el otro tenía cierta fantasía, porque ellos iban y se enamoraban del tipo preso, y tenían como unas boludeces, así. Sí. Esto, están fumando porro en el coso, el gato, hay muchas cosas como escatológicas y sexuales, ¿viste? Me hace acordar mucho también a como Soul Park, esa cosa también de como vida cotidiana de un yankee. Claro. Y como que supuesta, o sea, pero como ves, en un gato y en una bruja, vos tenés que decir, uy, mirá, el gato está fumando un faso, ¿entendés? Y tiene cosas graciosas, me reí un par de veces. Pero no con eso, con otra cosa. Parece como un hombre lobo con un megáfono. Eso es divertido, tiene cosas divertidas. Pero a mí me saca la cosa de que no quiero, o sea, ¿para qué quiero ver la juventud yankee? O sea, como supuestamente tan cruda así, de que estén sentados fumando faso, ¿entendés? Que sin imaginación ni nada, o sea, ni siquiera es... Entonces, por momentos me pasa eso, como que cae en esa cosa de... Como gringa, ¿no? De qué sé yo. Y bueno, vamos, de chupame acá. ¿Viste cosas? Vos me vas a disculpar, sí. Pero a mí el dibujo no me gusta. A mí el dibujo me gusta. O sea, no es que es cosa, pero los de color, mira, están lindos. Los de color están mucho mejor que los de color. Bueno, yo había visto siempre cosas como en color, ¿no? Que ponía... Pero bueno, voy a seguir leyéndolo. Obviamente lo voy a terminar. Pero me decepcionó un poco. Me decepcionó. La verdad que estoy viendo acá, ¿no? Ya lo vi al búho borracho recién. Sí, no sé. ¿No te gustó? No me gustó. No es que esperaba que sea profundo. Yo no voy a esperar de que todas las novelas gráficas sean como Jason, que te hace llorar. Sí. Pero, por ejemplo, Chester Brown. Este no te erizó la piel. Esa fue la No, pero ponle, Chester Brown es un tipo que. O Peter Bates, que no son profundos, por así decirlo. Y hablan de la juventud. De, sí. Pero fíjate. Hate, por ejemplo. El tipo, está bien, fumaba porro, hate, pero tenía una vida aparte. El tipo le gustaba, iba a la casa de tipos que eran más yonkis que él y se asustaba a él. Claro. Había como un juego de algo, ¿entendés? Como era más profundo. La relación de él con el hermano que era medio facho. Había como unas cosas de que realmente te creías que está bien estudiada la juventud. En cambio acá es muy fácil poner... Bueno, pone un perro, un gato así que están fumando y como que eso me parece medio simplista. Es como si fuera que el guión lo hizo Endra Banja. ¿Por qué Vendo la Naranja? Sí, me imagino. No, Vendo la Naranja, no, no creo. Yo escuché un tema de Pero es pretencioso Vendo la Naranja, no, esto no. No, pero la subida debe ser así. Es más, por Blink no 182. ¿No había nacido en una casa rodante de la Naranja? Sí, bueno, pero esto no. Bueno, así que bueno, perdón, pero Magia Blanca. Yo la para le doy la perla negra. A Devendra, que sí, no mucho, sé por nada. Que hace mucho que no lo escuchamos y el otro día me lo tiró Spotify. Y dije, mis amigos dicen, dije, ¿qué mierda es? Claro, que por eso apareció una tipo negrita, no sé cuánto. Sí. Y esto qué mierda es. Me paré y me voy a fijar así y digo, no, claro. Bueno, Marquitos, ¿nos despedimos? Sí. ¿Con V40? No, te puedo creer. Sí, nos pegamos con V40. Sí, sí. Vale, del primer Martin disco. The Kitchen. No, no. Con el primer disco. Con el formulario V40. Claro, sí. Con el clásico de Pink Moon, porque la verdad, ¿en qué programa te van a pasar este tema tantas veces como acá? No sé. Para que lo que decían bien al título, porque si no lo... Food for the Throat. Comida como, para el... Comida para el pensamiento. Para el pensamiento, hasta no me salió. Está bien, comida para el pensamiento. Un clásico muy lindo. Tiene una linda melodía este tema, así que vamos a cerrar con UFOchi, sí, ¿te parece bien? Sí. Así te recordás aquel show en Vélez con la Zimbabue de telonero. Sí, sí, sí. Que se te, ahí se te dice todo. Así que hasta la semana que viene. Bueno. Dale. Dale.